hace semanas atrás. Nuestro Chile se ha movido, los sismos se han sucedido y el susto por lo demás. Nuestra costa es muy locuaz para aguantar esos temores, para vivir sin los dolores. Siempre ellos son consecuentes y así asustan a la gente, un enjambre de temblores.